Vincent Gomez, les visionnaires. Awangana Fandi, motema mobongi teo. Wakomyo moni sanga bambanda na miso. Awangana Fandi. Motema mobongi teo. Kokomyo moni sanga bambanda na miso. Africa, Inya Congolese, la Ricomce, la Compa.